Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Bill, bill, bill, bill, bol, bol, bol, bol. Eduardo, el alumno Eduardo de la Escuela de Nadie, fue hace unos días a una fiesta de casamiento en un gran salón. Estaba muy bien vestido Eduardo, muy bien predispuesto a pasarla bien, a colaborar con el principio de una increíble felicidad para los novios, pero la estaba pasando realmente mal, muy mal, porque había mucha luz. Muchísima luz. No es que Eduardo sea un tipo muy delicado, aunque tratándose de un alumno de nadie es inevitable su profunda inclinación a la oscuridad, pero era realmente agresiva la puesta en escena de ese salón. Había demasiada luz, los reflectores estaban de frente a la cara de la gente. Los flashes de los fotógrafos se disparaban intermitentemente a los ojos, a la cara de la gente. Los filmadores, que había varios, tenían arriba de las filmadoras unas lamparitas portátiles muy fuertes que te apuntaban cuando grababan y te hacían mal a la vista. La gente estaba muy, muy, muy maquillada, engominada, y todo reflejaba y hería la vista de Eduardo. La música, además, estaba muy, muy fuerte, tanto que parecía un reflector más. Y lo peor de todo fue cuando entró la novia. Cuando entró la novia con su vestido blanco, impoluto, inmaculado, impresionante, reflexivo, luminoso, estridentemente blanco y agresivo, muy agresivo para Eduardo, Eduardo dijo: me voy de acá, no lo soporto más, mucha luz. Y fue nomás decir mucha luz cuando de repente se cortó la luz, se cortó la luz. Eduardo no tuvo nada que ver. Fue un desperfecto, un accidente, algo. Pero, a pesar de la sorpresa, Eduardo tuvo un momento de luminosidad espiritual. Porque empezó a escuchar. Escuchó nítidamente las corridas de los encargados del salón a ver qué había pasado, el roce de las vestimentas de las parejas que aprovechaban el momento, algún chiste aislado, los gemidos de asombro del sector tías, y sobre todo el cuchicheo de los novios que recién entraban al salón y en el fondo les gustaba la situación así a oscuras porque tenían como un ratito de intimidad. Seguramente para ellos también era muy agresivo el asunto. Tanta luz seguramente les molestaba a ellos también. La luz volvió enseguida, había saltado la térmica por algún reflector excesivo o algo, no sé, pero, sin embargo, antes de que la noche volviera a ser asquerosamente fantástica para Eduardo, él supo que había encontrado algo genial. Había recibido una inspiración. Había descubierto una manera de cumplir con la tarea que el maestro Nadie nos había pedido hace unos días. Recuerdan, observar el mundo y encontrar oportunidades de hacer dinero. A Eduardo se le ocurrió ofrecer para casamientos, cumpleaños de 15, fiestas de egresados, cumpleaños en general, ceremonias festivas en general, el servicio de registro sonoro. ¿En qué consiste? Bueno, no hay registro fotográfico ni de filmaciones, ¿no? No se trata de sacarle el audio a una filmación de un casamiento, por ejemplo. No. Eso es una berretada porque las cosas que se escuchan en la filmación de un casamiento se escuchan porque las dicen al ser filmados. No es del todo auténtico ese sonido. Es como un murmullo de fondo que se mezcla con la música generalmente mala del DJ. La secuencia de las mesas, por ejemplo, en una filmación de un casamiento, es lamentable. Los novios pasan por las mesas, saludan a los invitados que se esfuerzan por tragar rápido y posar para algo así como fotos que se mueven. Malísimo. Por algo, las fiestas, desde que existe la humanidad, se reservan para la noche. Casi nada de luz. Unas velas entre las mesas. Alguna vela en el piso para bailar. Alguna que señale el baño. Listo. No hay fotos. No hay filmación. Solamente un universo sonoro. Producido por Eduardo, ideólogo del Servicio de Registro Sonoro de Acontecimientos Festivos Importantes. No creo que sea demasiado importante comparar las ventajas del registro sonoro de acontecimientos festivos importantes de Eduardo con las mediocres filmaciones que uno puede contratar cuando se casa eventualmente, ¿no? Me parece que es demasiado evidente la diferencia, pero hablemos de un par de cosas. Primero, no hay nada que una mejor que la oscuridad. Cuando se corta la luz y uno pone ahí una vela, en el fondo desea que no vuelva tan rápido la luz. En segundo lugar, ejemplos concretos. Imaginemos la salida del civil, ¿no? Del casamiento por civil. El sonido de la diminuta granizada de arroz sobre el traje nuevo y la vereda. Los aullidos de emoción del sector tías. El llanto feliz de la suegra. Las burlas cariñosas de los primos. El colectivero que toca la bocina. No la filmación y se escucha de fondo que la gente toca bocina por los novios. No. El sonido del colectivero que se acerca, que toca la bocina del colectivo con un micrófono especial para registrar los sonidos callejeros, mientras el novio con un corbatero en el saco recibe una diminuta granizada de arroz en la solapa. El momento del beso, el sí quiero de los novios, el baile, la música de fondo, el murmullo entre los bailarines, los pedidos solapados de disculpas a la novia por haberle pisado los pies, los codazos entre los amigos, peleándose a ver quién le toca. O, ¿acaso nada mejor como ejemplo que el brindis? En una filmación, el brindis es como una foto, una mesa y algunos aplausos que se escuchan de fondo. Pero imaginen la oscuridad y el sonido. El corchazo, el champán que fluye copa abajo y gotea sobre el piso. Los niños que dicen ¡oh! Las risas, los comentarios, el crepitar de las burbujitas en las copas. Los sollozos de emoción en el sector tías y el increíble, maravilloso, único y netamente superior a cualquier imagen, tintinear de los cristales cuando los novios brindan. La tarea de Eduardo fue, como se imaginan, un verdadero éxito. Porque, además de cumplir con la tarea del maestro, ganó plata y adquirió increíbles conocimientos acerca del registro de universos sonoros. Por eso mismo, como lo conozco a Eduardo, le pedí ayuda para la producción de este programa y otras aventuras, pero Eduardo me dijo que no había plata en esto y que él tenía como tarea observar el mundo y encontrar oportunidades de hacer plata, Martín. Y además tenía todos los fines de semana ocupados con casamientos, cumpleaños de 15, egresados, estrenos de obras teatrales, etc. Así que una lástima. Pero en fin, digamos que no estamos acostumbrados a escuchar. Por eso la música está tan alta, más alta, piensa el DJ y sube el volumen. Como si fuera un reflector más la música. ¿Hablar? ¿Hablar para qué? ¿De qué? Piensa el DJ. ¿De lo gordo que se lo ve a Francisco? ¿De lo ridículo que es el vestido que se puso aquella señora? Piensa. Pero pensemos nosotros un poco. La gran mayoría somos muy feos, pero tenemos una voz aceptable. Nos conviene este asunto. Nos conviene a casi todos el servicio exclusivo de registro sonoro de acontecimientos festivos importantes que brinda Eduardo, alumno ejemplar que busca así cumplir con la tarea del maestro Nadie: observar el mundo y encontrar oportunidades de ganar dinero. La voz envejece, es cierto, pero mucho más envejece la imagen de uno. El sonido en la oscuridad puede ser algo muy distante, pero a la vez mucho más cercano que una foto de hace 30 años, donde estamos tan distintos, tan mejor que ahora. La voz no cambia tanto. Uno puede sentarse a oscuras y escuchar, por ejemplo, el registro sonoro de acontecimientos festivos importantes de cuando cumpliste 8 años. Sobre todo cuando llega el tío Alejandro, que se había ido de viaje muy lejos, a los bosques del sur, y te dice, mirá lo que te traje. Ruido de papeles que se arrancan desesperadamente y de golpe, ¡oh!, decís vos. ¿Te gusta?, dice el tío. Dale cuerda, dice. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. Escuchamos de Simon & Garfunkel el sonido del silencio. Hasta acá viene todo muy lindo, pero sabemos que no solo la producción técnica de este programa es muy precaria, sino también y sobre todo su estabilidad emocional. Sabemos, muy bien sabemos, que el maestro Nadie se esfuerza por ser gentil, por ser incluso un caballero a veces, por respetar ciertos códigos, pero en el fondo está cargado de violencia. Su barba, sin ir más lejos, no es otra cosa que un estallido de palabras. Tal vez por eso, tal vez para molestar, tal vez para ilustrar las relaciones entre el punk y las teorías socioeducativas, me ha ordenado que escuchemos una canción de Violencia Rivas, amiga de su juventud y miembro permanente del consejo académico de su escuela. Le hacemos caso entonces y escuchamos una canción cantada y presentada por Violencia Rivas. Educarse es una mierda. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezaba a ver. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un muerto que trabaja es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro si todo se hunde, si ya no hay futuro? Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro, no hay futuro, cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. ¡Mamá! ¡Cállate, la puta que te parió! Es mi hija, la psicóloga, la cuarta, pretende que esté orgullosa de ella. Ella es una profesional para readaptar gente al sistema. A uno para que los caguen y a otros para ser cagadores sin culpa. ¡Para eso estudió esta enferma! ¡Fuera! ¡Mierda, fuera! ¡Mierda, ahí! El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 11. Capturar a todos los que mandan a las mujeres a lavar los platos e inyectarles 3 kilos de silicona en cada pecho. 12. Comprar un evangelio y dárselo al Papa, a ver si se entera. 13. Encontrar a López. 14. Llegaron estos días varios pedidos de presupuesto para contratar los servicios exclusivos de Seguridad para Progres, inscribirse en el gimnasio de la solidaridad, comprar algunos de los productos que ofrece el Todo para Progres y, sobre todo, muchos, muchos llamados pidiendo taxis. Taxis para Progres. O sea, citronetas. Francisco, el gerente de la empresa Todo para Progres, abandonó su puesto, regaló todo y se fue, como ya les conté. Lo de Francisco y todo eso fue nomás una tarea que nos pidió el maestro Nadie y que estamos haciendo como podemos, como lo que les conté de Eduardo recién. Así que, por favor, no nos llamen más, no sabemos qué hacer con esos pedidos. Acá nomás difundimos las clases del maestro Nadie y todo aquello que quieran ustedes compartir o recomendar. Como por ejemplo, lo que escribe y canta Pablo Kranz, con K al principio y TZ al final, quien llegó a esta escuela recomendado por algunos alumnos. Pablo Kranz ha publicado unos cuantos libros y editado un montón de canciones también. Si quieren, busquen www.pablokranz.com o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos algunos poemas y cuentos suyos, entre los cuales estará En la casa del amor, que les leo ahora. En la casa del amor. Había una vez un muchacho que era tan pequeñito que vivía dentro de una caja de fósforos. A veces soñaba que una chica venía a golpear a su puerta, una chica mística que cada noche llevaba puesto otro rostro. Ella le ofrecía enseñarle unos cuantos misterios con la condición de que él saliera de su caja. Entonces hacía unos pases mágicos, lo hacía crecer de tamaño, pronunciaba unos románticos discursos y desaparecía. Y él ya era demasiado grande como para volver a meterse en la caja, y ya no le quedaba ningún sitio a donde escapar en toda la ancha y ajena tierra. Venían entonces un montón de demonios a arrancarle la piel a pedazos, y ya no le quedaba otro remedio que despertarse. Y sin embargo, ese era su sueño favorito. Había también una chica llamada Lisa que vivía dentro de un frasco de miel. Tenía la piel tan suave que hasta los besos le dolían. Apenas la tocaban, se ponía a gritar como si la estuvieran despellejando. Vivía sola en un gran hotel desierto, poblado de espectros que subían y bajaban constantemente por los ascensores. Tenía un sueño que era tan grande que se tragaba al mundo, y otro sueño tan chiquitito que ni ella misma lo recordaba. Ese sueño diminuto era su vida. También estaba Ana, una mujer que era tan hermosa que nadie podía verla ni recordar su rostro, y tan perfecta que era incapaz de hacer nada. Se pasaba las tardes soñando con afearse un poco y poder subirse a coches deportivos del brazo de simpáticos oficinistas. Al despertarse, nunca sabía si esos sueños eran pesadillas o ataques de romanticismo. Y finalmente estaba Sebastián, el chico que vivía dentro de un televisor. Su cerebro era una tostadora eléctrica y su alma un lavarropas desvencijado. Como solo conocía el interior de la TV en la que vivía, nunca llegaba a entender la utilidad de todos esos engranajes y lamparitas. Y cuando oyó hablar de programas de entretenimientos, de propagandas y de animadores, creyó que le estaban haciendo una broma estúpida. Hay hombres que se pasan la vida rodeados de gente que odian, lamentándose por su mala suerte y esperando que al mundo se le ocurra darles otra chance. Hay otros que trepan todas las cumbres y son adorados por toda la humanidad. Pero lo raro es que a veces, cuando cae la noche, estos dos tipos de hombre tan distintos tienen exactamente el mismo pensamiento y les atraviesa la espalda el mismo escalofrío. En fin, un día, cuando tengamos más tiempo, les hablaré también de Alice, la bailarina que se casó con un gato de Angora, de los hermanos Marcus, aquellos trapecistas que eran tan rápidos que nadie podía admirar sus hazañas, y de aquella noche en la que dos amantes acostados en una misma cama tuvieron el mismo sueño sin saberlo, y cuando llegó la mañana, uno de los dos estaba muerto. Y les contaré de aquel chico que vivía dentro de una lata de conserva, cuyo mejor sueño era el de la chica de lengua de abrelatas. Ela me chama quando quer, eu penso se vou lá. Me envolve num ardil qualquer, querendo me enganar. Essa situação não quer chegar a um final. Eu Eu sou garoto de aluguel, mas não vão me comprar. Eu vou te dar o teu prazer, mas com amor é mais caro. Com amor é mais caro. O meu amor é mais caro. Diz quanto você pode pagar. Ela me chama quando quer, eu penso se vou lá. Envolve num ar de qualquer, querendo me enganar. Essa situação não quer chegar a um final. Eu sou garoto de aluguel, mas não vão me comprar. Eu vou te dar o teu prazer, mas com amor é mais caro. Com amor é mais caro. O meu amor é mais caro. Diz quanto você pode pagar. Com amor é mais caro. Com amor é mais caro. O meu amor é mais caro. Diz quanto você pode pagar. Você pode escuchamos a Os Garotos de Aluguel, de A Banda Mais Bonita da Cidade. Bueno, continuaremos realizando las tareas que propone el maestro, en este caso, observar el mundo y encontrar oportunidades de ganar dinero. Si eligen festejar alguna cosa, o bien, llegado el caso, contraer matrimonio, no duden en llamar a Eduardo para contratar el servicio de registro sonoro de acontecimientos importantes. Pero si no queda otra que prender la luz, podemos hacerle caso a una de las tareas que propone el compañero Marto Calabrese para esta escuela. La tarea número 10. Tomarse el trabajo y la delicadeza de empezar a mirar a la gente a los ojos. Hasta la próxima.